Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. La artista Kany García está ultimando todos los detalles para el lanzamiento de su nuevo disco, El Amor Que Merecemos, y está presentando las canciones que darán forma a este trabajo. La última ha sido lanzada esta semana. Se trata de Muero, una balada poderosísima en colaboración con el maestro Alejandro Sanz. Muero es una tremenda balada en la que los sentimientos son los protagonistas. En ella se narra el dolor que se sufre cuando amamos a alguien en silencio y se celebra a su vez la alegría de amar. El tema fusiona de manera magistral las potentes voces de Kany García y Alejandro Sanz, que empastan de forma increíble juntas. Sobre esta canción, la artista puertorriqueña ha comentado: "Ha quedado plasmado para siempre algo que hace mucho llevaba en mi corazón, una ilusión muy mía, trabajar con Alejandro Sanz y defender juntos una canción. Hoy, ese sueño se ha quedado pequeño, pues Muero es una obra de arte. Es imposible no quebrarme cada vez que la escucho, cada vez que se funden nuestras voces y que hacen una. ¿Quién se guarda el amor? ¿Quién no verbaliza y comparte la maravilla de sentir? Anda muriendo de la manera más dura, de a poco". Alejandro Sanz, que se encuentra de gira por Latinoamérica, ha aprovechado su show en el Coliseo de Puerto Rico para presentar en directo Muero junto a Kany. Según ha informado Sony Music, el videoclip oficial para este nuevo sencillo estará disponible junto con el lanzamiento del álbum de Kany García el próximo 27 de mayo. El pasado jueves, Kany García se subió al escenario de los Premios Platinos junto a Rosalén para interpretar Justito a Tiempo y deslumbrar a todos los presentes. Esta canción también formará parte del álbum Que Merecemos junto a otros adelantos como Deep de PM o Agüiteco. La puertorriqueña estará pronto de gira en España presentando su nuevo trabajo discográfico. Fechas confirmadas: 16 de octubre Sevilla, 17 de octubre Madrid, 19 de octubre Barcelona, 20 de octubre Tenerife. Escuchemos música de estreno. Kany García, Alejandro Sanz, Muero. Acerques tanto que me estás matando, ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera. Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo, y un te quiero vino a aparecer y le dije espera. Escucho tu voz con tan solo un suspiro. Enciendes las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. Que muero de tanto callar. Manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos, y guardé tu esquina del sofá si vuelves luego. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar. Y no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. Te muero de tanto callar, tan solo muero de ganas de comerte a besos, muero. Se gastan los días, se pierde el momento, y esta cobardía me queda. De ganas de comer y te a besos muero.